según transmitió Yonhap News de Sur Corea, la armada de las tropas agresoras yanquis, el Cuerpo de Autodefensa Marítima de Japón y la Fuerza Naval Titré desarrollaron los días 22 y 23 en alta mar al este de la isla Jeju los ejercicios militares conjuntos para el bloqueo del mar de Corea.